Buenos días, compañeras, compañeras, compañeres. Bueno, en nombre de la comisión, que siempre estamos con Iris, porque ella siempre está con nosotros y es una devolución de cariño, de respeto, de amor y de la profunda admiración que sentimos por ella. No podíamos faltar hoy en este nuevo... nueva reposición de algo que no tendría que haber sido vandalizada. Grace decía, nos tienen miedo. No, el negrito le tienen mucho más miedo ahora que antes. ¿Por qué? Me hizo recordar, como buena peronista que soy, compañeros, disculpen a los... que cuánto miedo le tuvieron al cadáver de Evita, por eso lo hicieron desaparecer. Cuánto miedo le tienen al cadáver del negrito, que lo volvieron a desaparecer. Ese miedo se está transformando cada vez en más y más militantes, y en más pibes. No puede ser, como decía el compañero, de que a esta altura ocurran estas cosas. Sí, ocurren, porque el huevo de la bicha sigue estando y se va multiplicando en los Milei, en los Macri, en tantos, y a esos son los que nosotros no le tenemos miedo. A esos los vamos a combatir. Ellos nos van a seguir teniendo miedo, pero nosotros no vamos a tener miedo. Siempre vamos a ir adelante. Siempre un paso adelante. Nunca uno atrás, ni siquiera para tomar envión, ¿no, compañeros? Entonces, como siempre decimos, hasta la victoria... Siempre. Venceremos. Son 30.000. No lo olvidemos.